Martes 13 de agosto. Elementos de unidad. Nuestra misión y mensaje. La unidad que experimentaron los creyentes del Nuevo Testamento se basaba en mucho más que una calidez emocional entre los miembros. Escucha Hechos capítulo 1, verso 8, Hechos capítulo 4, verso 33, Hechos capítulo 5, verso 42, Hechos capítulo 9, verso 31 y Hechos capítulo 28, versos 28 al 31. ¿Cuál era la pasión máxima de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿De qué modo los unió esta pasión? Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 4, verso 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 28, versos 28 al 31. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Los discípulos fueron consumidos por algo mucho más grande que ellos mismos. La comisión de Cristo de llevar el Evangelio al mundo entero absorbió sus ambiciones personales. La iglesia no puede alcanzar a la comunidad con el Evangelio hasta que esté unida, pero nunca se unirá hasta que sea consumida por la predicación del Evangelio. La misión es un gran factor unificador. Los primeros creyentes se reunieron alrededor de la misión. La vida, la muerte, resurrección, ministerio sacerdotal y regreso de nuestro Señor los unía. Los nuevos conversos se afirmaban en la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Las enseñanzas de Jesús proporcionaban el fundamento de su unidad. El apóstol Pedro usa la expresión verdad presente, segunda de Pedro capítulo 1, verso 12. El mensaje de la verdad presente en los días de Pedro unía a la iglesia y la impulsaba con un ímpetu profético. Jesucristo de Nazaret era el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Estaban unidos por el mensaje de una verdad presente con respecto al cumplimiento de la profecía. Ahora, en los días finales de la historia de la tierra, Dios le dio también a su pueblo un mensaje urgente de verdad presente. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12. Es el mensaje del Evangelio eterno en el contexto del juicio, la obediencia y el retorno del Señor. Esto es lo que une a los adventistas del séptimo día como una familia mundial. Si a este mensaje se le diera un segundo lugar, o se lo tratara como una reliquia del pasado, la unidad de la Iglesia se fracturaría y su misión perdería su urgencia. Si el mensaje es mal entendido o distorsionado, su misión no será clara. La razón de la existencia de los adventistas del séptimo día es la proclamación del mensaje profético de los tres ángeles. ¿Cuán conectado estás tú con nuestro mensaje y misión? ¿O por qué eres adventista del séptimo día? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.